¿Cómo están, amigos de Radio Nuevo Tiempo? Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado un día viernes, un día especial de preparación para encontrarnos con Dios. La creación, Dios la terminó el sábado, creando un tiempo para encontrarnos, y es muy grato hacerlo sábado a sábado. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Queremos recordarle que esta noche a las 9 por Radio Nuevo Tiempo se transmite un programa que nosotros hemos llamado el resumen de la conversación de la semana, con una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana. Son bienvenidos a estas audiciones. También los invitamos, si usted tiene acceso a la internet, que visite la página www.escuelasabatica.cl. Son muchos quienes las visitan diariamente, especialmente el viernes. Allí encontrará usted estos audios, el audio de la lección también, para quienes tienen quizás imposibilidades de leer. No sé, pero está hecho justamente para servir y ayudar en el estudio de la palabra de Dios. También hay otros materiales allí para que usted disfrute de esta linda conversación y también de la palabra de Dios, que nos ayuda a entender mejor cómo fue el problema de la caída, que es el tema que hemos estado conversando durante esta semana. ¿Qué es la caída? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se inicia? Son situaciones que quizá no tienen explicación, Horacio, porque si las tuvieran, también Dios no tendría por qué haber venido, porque habría habido una razón de ello. La verdad es que no es razonable, bueno, la situación, pero se dio. Fíjate, creo que una de las cosas que nosotros debemos tener claro es que Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Así se lo presenta a Eva. Recordemos que él le habla a Eva y le dice que sabe Dios que el día que comáis del árbol, de aquel árbol que el Señor les prohibió, serán abiertos vuestros ojos y iban a conocer el bien y el mal y serían como dioses. ¿Ah? Entonces, Dios le había quitado el acceso al árbol precisamente porque hacía de ellos alguien semejante, alguien igual a él. Y eso él no lo quería, no deseaba que ellos fueran dioses, cosa que estaba tremendamente lejos de la realidad. Pero desgraciadamente Eva le creyó y comió, y cuando fueron abiertos los ojos, lo único que sintió no fue ser igual a Dios, sino sintió vergüenza, porque vio que estaba desnuda, cosa que antes no, un sentimiento que alguien antes no había experimentado. Entonces hay una cantidad de cosas que cambian luego de la entrada del pecado. Cambia en ellos y cambia también en la naturaleza. Todo el pecado afectó a toda la creación prácticamente. Entonces nosotros debemos considerar esto. Hoy día toda la creación está infestada por el pecado. Y nosotros vemos cosas horribles que pasan hoy día, desgraciadamente, como resultado del pecado. Mira, uno cuando lee con tranquilidad el relato, Horacio, encuentra algunos detalles que cada vez lo impresionan más. Quizás lo ha leído varias veces, pero le siguen impresionando más cómo efectivamente algo que dice Satanás es verdad y algo es mentira. Digo, sabe Dios que el día que comieron y de ahí serán abiertos vuestros ojos. Hasta allí vamos bien. Efectivamente se abrieron los ojos, pero no para verlo mejor. Pero se abrieron los ojos. Y cuando abrieron los ojos, dice, se dieron cuenta que ambos estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No sé, ¿tú conoces la hoja de la higuera? Sí. ¿Cuánto dura una hoja una vez que se desprenda de la mata, digamos? Va a durar muy poco. Aunque durara una semana. Pero, aunque durara una semana, o 2 semanas, o 1 mes. Pero finalmente esa hoja se va a deteriorar y vas a volver y no va a servir, y no va a servir para mucho. Entonces, estas son las soluciones humanas que a veces nosotros ya percibimos aquí. Cuando entra el pecado, se perciben cómo el hombre quiere buscar soluciones humanas. Tú recuerdas en el caso de Nicodemos, cuando se acercó a Jesús, él sabía todo este evangelio, conocía las escrituras, y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que hace Nicodemo? Se coloca hojas de higuera. ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? No es eso lo que te estoy hablando, Nicodemo. La hoja de higuera te va a durar una semana, tienes que volver a reponer y te van a ser molesta. Yo te tengo una solución, tienes que nacer de nuevo, pero espiritualmente tienes que ser una persona diferente. Y hoy día quizás actuamos como actuó Adán y Eva, colocándonos hojas de higuera, cuando la presencia de Dios nos puede dar, y ya Él lo hizo, el cuerpo, su sangre, que nos salvó, que nos redime, que nos limpia y nos coloca como puros ante Dios. O sea, el Cordero Inmaculado nos protege, nos guía y nos da la linda solución de la salvación y de volver nuevamente al jardín eterno. Qué lindas expresiones que aparecen allí al mirar esto. Nunca más estaremos desnudos, porque la presencia de Dios nos dará vida, salud y protección. Pero fíjate, el enemigo siempre actúa de la misma forma. Actúa de la misma forma en cuanto a la tentación, y actúa de la misma forma en relación a Dios. Porque siempre él da el golpe y esconde la mano. Entonces, seguramente has escuchado personas que dicen: si Dios existiera no permitiría esta injusticia, si Dios existiera no habrían estos niños abandonados, si Dios existiera. Siempre se está culpando a Dios de todo lo que ocurre, de todo lo negativo que ocurre. ¿Qué sucede? Dios ha tenido que dejar que el pecado se desarrolle de manera que nosotros sepamos, y nosotros, no solamente nosotros, sino los ángeles del cielo también. Él tuvo no son dioses, recordemos, claro, son creados. Él tuvo que dejar que el pecado se desarrollara. ¿Por qué? Porque toda la creación habría continuado, si él hubiese destruido inmediatamente a Satanás, toda la creación habría continuado obedeciéndole solamente por temor. Porque si no obedezco, me mata. Y lo peor todavía, habría quedado un signo de interrogación en los ángeles, y creo que también en el resto de la creación, en que a lo mejor Satanás tenía razón, por eso que lo mató. Entonces, pero yo no puedo hacer nada, porque ahora tengo que seguir obedeciendo, porque si no obedezco, me mata. Esa no era la obediencia que el Señor quería. El Señor quiere una obediencia por amor y no por temor. Se había distorsionado completamente el carácter de Dios, y Él tenía que permitir que el carácter de Él fuese también, volviera a la verdad, se supiera la verdad. ¿Pero cómo? Tenía un precio. El precio fue alto. Él tuvo que dejar que la humanidad sufriera las consecuencias del pecado. Nosotros sufrimos las consecuencias del pecado. Y fíjate, aunque el Señor nos dice y nos vuelve a repetir, este es el problema está en el pecado, cuando tú sigues al pecado vas a tener que sufrir las consecuencias, seguimos haciendo exactamente lo mismo y después le echamos la culpa a Dios. Pero no solamente eso, Él tuvo que pagar también el precio, Él estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque la ley pedía la vida de aquel que había transgredido la ley. Pero el Señor estuvo dispuesto a venir acá, ocupar nuestro lugar, de manera que nosotros tuviésemos la posibilidad de la vida. Pero no, Él no le dio la vuelta a la ley. Él a lo mejor podría haberlo hecho, como a veces se hace, que se hacen excepciones y todo. Él no hizo excepción. Él actuó en forma recta, esto es lo que hay que hacer y se hace. Entonces, en ese sentido... En ese sentido, como tú dices, Dios estaba cumpliendo lo que Él mismo había dicho. Moriré. Exactamente. Y teníamos que morir. El Señor siempre ha sido consecuente. Y vamos a morir, pero lo grande es que no morimos nosotros, sino murió Cristo por nosotros, y eso es el sustituto, ese es el corderito que estaba simbolizado todos los días, de tarde y mañana, ¿no es cierto?, en el santuario. Y estamos hablando de la muerte eterna, ¿no? La muerte que nosotros morimos ahora, pero tenemos la oportunidad de resucitar cuando Cristo regrese nuevamente. Ahí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire. Bueno, la muerte que morimos ahora no es la muerte eterna. La muerte eterna es la que vino a morir. Esa es la paga del pecado. Es la muerte, pero es la muerte eterna. Entonces, ahí el Señor estuvo dispuesto, como digo, a dejar que el pecado se desarrollara, de manera que ahora no nos cabe la menor duda. Ahora sí actuamos con pleno conocimiento. La palabra pecado para los ángeles era algo desconocido, totalmente desconocido. Ellos no sabían qué significaba el pecado. Hasta que vieron, finalmente, vieron a su soberano ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ahí se le cayó la careta a Satanás. Ahí se mostró cuál era. Hay un detalle más que quizás quisiéramos comentar en este día, es que ellos hicieron caso a sus sentidos y no al mandamiento. Los sentidos son los órganos en realidad encargados de captar la información que nos proviene, que nos permite ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad táctil, que son los que conocemos. Pero es el cerebro donde se producen todas estas sensaciones. Mandamos estos estímulos al cerebro y él produce el efecto y nos dice qué es. Qué triste, porque muchas veces los sentidos son tan peligrosos porque no perciben la realidad. Si Dios ha dicho no, ¿por qué el sentido, si nos dice sí, le hacemos caso? Tengamos cuidado con eso, porque también podemos estar cayendo en la misma situación de Eva cuando le hizo caso a su sentido. Lo encontró agradable a sus ojos, al sabor, la visión, la tocó. Bueno, están todos los ejemplos. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche entonces en el resumen que vamos a hacer de nuestra conversación de esta semana. Bendiciones. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.